Catamarca, Argentina. Asamblea Cachapoal Leufú. Asamblea Fiambala Despierta, Tinogasta, Catamarca, Argentina. Asamblea Paren de Fumigarnos, Mar del Plata. Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina, La Rioja. Las rutas del saqueo. Las venas abiertas de Latinoamérica.